Consorcios TV presenta Cine Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cine Expensa. Queridos oyentes, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Hola, Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Bien, ¿cómo te trata el invierno? Bien, acá estamos sobrellevándolo, esperando que llegue la primavera, como todos, o como sí, muchos en realidad. Es verdad, ya la gente está hablando de cuántos días falta para la primavera, ¿no? En realidad ya está medio como un clima lluvioso, con temperaturas altas, en realidad como que se está prácticamente despidiendo el invierno. Muy húmedo, sobre todo para nosotros las mujeres, con el tema del pelo. Con el tema del pelo, es verdad. Contentos porque ha vuelto a funcionar el subte, pequeño detalle, pero son esas cosas que se extrañan cuando uno no las tiene. Y la realidad es que poder disfrutar nuevamente de poder tener el servicio de subte, por supuesto con muchas cosas como para mejorar, pero por suerte para los porteños y para aquellos que recorren la ciudad de Buenos Aires, funciona el subterráneo. Bueno, Carolina, tenemos un programa intenso, cargado de mucha información. Si bien tenemos, digamos, el eje sobre dos o tres pautas que vamos a trabajar, algunas que nos quedó pendiente de la semana pasada y otras de la semana nueva, de esta semana entrante, pero hay otras informaciones que vamos a ir dando a lo largo del programa que tiene que ver siempre relacionada con consorcios, relacionada a algunos temas con alquileres, otros con la inmobiliaria y todas las novedades que se van produciendo a lo largo de la propiedad horizontal. Vos también estuviste, recabando información y recabando opinión de gente en la calle sobre los temas que vamos a tratar hoy, que básicamente están orientados a la importancia de del rol de mediador y de la importancia del rol de negociación que muchas veces tenemos los administradores que llevar a cabo y la capacitación que muchas veces algunos no tenemos, otros creen que sí, y las vamos de alguna manera a citar, aquellas pautas que creemos que son interesantes como para desarrollar, y vamos a escuchar a la gente a ver qué dice, si realmente sus administradores están capacitados o no. Pero eso va a ser, si te parece, prácticamente en la segunda hora de nuestro programa. ¿Dónde puede la gente volver a escuchar nuestro programa, volver a vernos? Pueden volver a escuchar nuestro programa a través de www.consorciostv.com.ar, clica de ahí la opción Sin Expensas y pueden elegir qué programa escuchar, qué parte del programa escuchar y demás. Pueden escuchar programas y también pueden, exactamente, pueden seguirnos en vivo a través de la página de la radio www.am1010ondalatina.com.ar. Ahí, además de escucharnos, nos pueden ver. Es verdad, nos pueden ver, nos pueden mandar sus mensajes, sus correos, pueden llamar, pueden contarnos un poco cuáles son las opiniones que tienen sobre estos temas o sobre otros temas. Muchas veces sí. Nosotros trabajamos sobre la preocupación y muchas veces sobre los temas que la gente nos plantea como necesidades y como básicos de acuerdo a su propia opinión. Bueno, si te parece, vamos a retomar, Carolina, lo que habíamos dejado pendiente la semana pasada sobre el tema de los proveedores. El tema de los proveedores, la contratación de trabajos y demás, es una de las, te diría, de las tareas más difíciles que tenemos muchas veces los administradores por distintas circunstancias. Por el nivel muchas veces de los proveedores que no siempre alcanzan el nivel de requerimiento que los consorcios necesitan, por presupuestos que a veces son demasiado onerosos, por falta de control en los trabajos, por falta de fondos en los consorcios, por reclamos de los consorcistas, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, nuestros oyentes pueden escuchar el programa pasado donde trabajamos sobre el tema de la parte de trabajos y vamos a seguir ahora trabajando y dando algunas otras pautas sobre el tema de los proveedores, Carolina. Sí, recordemos que nosotros hicimos hincapié tanto en el programa pasado como en programas anteriores en las problemáticas o las mayores problemáticas que se presentan en los consorcios, ¿no? Y uno de esos temas, un disparador de estos problemas, fue el tema de presupuestos de trabajo en los edificios, donde estuvimos hablando con la gente, preguntándoles si están conforme con la prestación de servicios por parte de los proveedores dentro del consorcio, como también si los considera caros, sobrevaluados, sobrefacturados, si estos proveedores son de confianza, uh-huh. si son electos en asamblea, o todos pueden proponer un posible proveedor o un presupuesto, o si solo los elige el administrador. Todas estas cuestiones, además, como si también el Consejo de Administración consigue presupuestos para cotejar. Estas fueron preguntas que le hicimos a la gente, a los consorcistas más que nada, y los cuales nos decían que en algunos casos sí cotejan presupuestos y en otros a veces son propuestos solo por el administrador. Vamos a escuchar ahora un testimonio, si te parece, Jorge. Sí, por supuesto. Que es el testimonio de Marta, quien nos cuenta su experiencia. A ver. Marta, ¿está conforme con la prestación de servicios de los proveedores del consorcio? Al 50%. ¿Por qué? Porque no siempre son cumplidos, no siempre terminan los trabajos cuando deben. ¿Considera que estos servicios están sobrefacturados, que son caros? No tengo la menor idea. ¿Cómo que no tiene la menor idea? ¿No se cotejan presupuesto? No. ¿No proponen los consorcistas posibles proveedores? Es muy difícil poner a los consorcistas de acuerdo, y menos para quién va a ir a buscar presupuesto. Ninguno se va a tomar esa responsabilidad. ¿Los proveedores son los mismos de siempre, los propuestos por el administrador? No siempre son los mismos. ¿El administrador ofrece detalles de estos gastos, de los costos y demás? Sí, claro, en la liquidación de expensas. Bueno, muchas gracias. Pues nada, querida. Bueno, ahí escuchábamos el testimonio de Marta, quien estaba mitad conforme y mitad no, quien uh-huh. hacía referencia también a que no se cotejan presupuestos, de que ninguno de los consorcistas quiere ir a buscar posibles precios o menores precios y demás, que son cosas que se ven a diario, que escuchamos en los consorcistas a diarios en la calle, que son problemas de la gente, que también hacen a lo que es tener una buena administración y un buen diálogo con el administrador y el consorcio, ¿no? Bien, una de las primeras consideraciones que me parece que habría que hacer es que siempre es conveniente someter las especificaciones a 3 proveedores y solicitar presupuesto. Esto implicaría que una vez, digamos, teniendo claro cuál es el presupuesto que hay, el detalle de los trabajos que hay que realizar, detallar cuáles son las especificaciones, es decir, si va a ser un cambio de columna, de qué piso a qué piso, si incluye albañilería, si incluye pintura, si qué tipo de mampostería tiene, si va a ser con materiales incluidos, etcétera, etcétera. Y a la vez que tenemos todas esas especificaciones, siempre es interesante solicitar al menos 3 presupuestos. Yo sé que esto muchas veces no es factible, a veces hay consorcios que directamente quieren manejarse con un determinado proveedor. A veces hay administradores que también pretenden manejarse con un solo presupuesto, pero siempre es importante cotejar y solicitar presupuesto, pero teniendo en cuenta estas especificaciones que de antemano se hayan hecho, que va a orientar de alguna manera a que estemos cotejando manzanas con manzanas y no manzanas con peras. Suele suceder que muchas veces cuando uno coteja los presupuestos se da cuenta que hay uno, en uno tiene los seguros incluidos, en otros no, en uno tiene la forma de pago, en otro no. Bueno, todo esto me parece que debe concentrarse en una especie de pliego de condiciones. Por supuesto, estamos hablando de trabajos que son relativamente interesantes e importantes y, digamos, de costo que el consorcio, digamos, que represente una erogación importante para el consorcio. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante hablar como una especie de pliego de especificaciones y solicitar 3 presupuestos. Bueno, una vez vistos los presupuestos, me parece que hay 3 ítems que no podemos pasar por alto. Un tema es el elevado presupuesto, otra cosa es el presupuesto medio y otra cosa es un bajo presupuesto. Los 3 tienen como consideraciones diferentes de acuerdo, digamos, a las cotizaciones que se hayan hecho. Respecto a un elevado presupuesto, por supuesto que hay una media que se considera, digamos, como baja temeraria, que se llama habitualmente. Esto significa que sobre una media de cotización de un determinado trabajo, cuando esa media supera el 20% por debajo de esa media, realmente es, digamos, como una baja temeraria. Dicho de otra forma y poniendo números, un trabajo que, digamos, la media considera que es de 1.000 pesos, si alguien lo cotiza 80, no habría mayor problema, porque en realidad es un porcentaje que uno puede considerar como estándar, que puede ser un poco más bajo. Ya si baja menos del 20%, es decir, si alguien cotizó 1.000, la media es 1.000, y alguien cotiza 500 pesos y está bajando un 50%, es lo que se considera como una baja temeraria, es decir, es como para, digamos, realmente poner los ojos ahí y ver si, digamos, si los pliegos que estaban en las especificaciones son los que esa firma ha cotejado y ha cotizado, y por otro lado, las referencias. Esto también es muy importante, Carolina. Ni qué decirte, los consorcistas que entonces nos escuchan saben de qué estamos hablando. Le aconsejás a la gente que esta variable sea más o menos de un 20%. Para sí. aquel que no entiende, para aquel que tiene tres presupuestos. Exactamente. Y para que medir... aquel que baja de la media de un 20%, digamos, como que tome más recaudo, si vale el término. Puede ser que alguien cotice mucho más bajo, pero realmente debe tomar los recaudos. Y cuando digo esto, mucha gente de la que me escucha sabe de qué estamos hablando. A veces suele suceder que, digamos, una determinada empresa que cayó esporádicamente, pasaba alguien por la vereda, le dejó una tarjeta al encargado, el encargado dijo, bueno, me dejaron esto, esa empresa cotejó, cotizó, pasó presupuesto, y a veces suele pasar, como ha pasado a muchos consorcios, una vez que estas empresas reciben el anticipo para los trabajos, desaparecen, con lo cual, digamos, ese consorcio habrá puesto esa plata, con lo cual no lo encuentran después, el domicilio no es el domicilio que había dicho que tenía, el número de CUIT no es de él, sino que es de otra persona. Entonces, todo esto que implique de alguna manera un anticipo de trabajos, de costo para hacer los trabajos, y que implique una responsabilidad, bueno, ahí, de hecho, los consorcistas y los administradores deben tener la precaución de corroborar todos los datos que esta empresa ha cotejado, y por otro lado, por supuesto, estar atento a que un precio muy bajo, siempre es susceptible de que uno lo pueda observar con más detenimiento, atento a que puede haber algún dolor de cabeza detrás de ese presupuesto que implique un gran ahorro para el consorcio. No en todos los casos es así. Con lo cual, vamos a puntualizar algunas cosas que habíamos marcado la semana pasada, Carolina, en cuáles son aquellas cosas que es interesante investigar a aquellos proveedores que uno de algún modo no conoce. Lo primero que tienen que hacer es entrar a la página de la AFIP, entran a ver la constancia de inscripción y se fijan si tiene la CUIT válida. Esto significa que si tiene la CUIT válida, por lo menos está asentado en la AFIP. ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Tiene evidentemente algún domicilio? Y está registrado correctamente. Este es el primer paso. Segundo paso, en aquellos trabajos es importante cotejar todo lo que tiene que ver con la relación de dependencia que tiene el personal que trabaja con esa empresa. Sabemos que muchas empresas trabajan con personal en negro, y respecto de eso, después te voy a leer una estadística interesante que sacó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto de la gente que de la contratación que muchos administradores hacen respecto de determinados proveedores. Pero para no irnos del tema, es importante que puedan cotejar, como te decía, que la CUIT sea válida, que el domicilio en lo posible también pueda ser corroborado. A mí me ha tocado muchas veces ver el membrete y buscar en la guía, y realmente no existe ni la calle ni la numeración de la calle, con lo cual... Las famosas empresas fantasmas. Exactamente. Con lo cual, digamos, una vez cotejado todo eso, cotejar también que las especificaciones que haya cotejado esa persona y haya cotizado a esa persona en el presupuesto realmente se adecuen a las especificaciones que se le habían dicho que cotizara. Y el otro punto que es importante, que también lo habíamos detallado la semana pasada, era en los casos que amerite, de acuerdo al monto a contratar, realizar un contrato de locación de obra. Con lo cual va a estar mucho más especificado, digamos, todo esto que estamos hablando va a estar especificado en ese contrato de control de obra. El paso siguiente que me parece que es interesante, una vez que tenemos... digamos, realizado la cotización, a la vez que el consorcio está de acuerdo en haber aprobado un determinado presupuesto, ahí viene los otros pasos que me parece que uno tiene que tener en cuenta como administrador, que están relacionados con muchos casos, con las formalidades que debe tener el contrato. Primero, que estén hechos a nombre del titular. Esto parece, digamos, algo relativamente sencillo y que es obvio, pero créeme, y créanme mis queridos consorcistas, que muchas veces quien figura muchas veces en los contratos como titular no es quien tiene la habilitación en la CUIT, o no es quien tiene responsabilidad frente a determinados organismos, no es quien tiene la matrícula correspondiente. Entonces hay que tener mucho cuidado que quien firma como titular de la empresa sea realmente titular de la empresa. Y en algunos casos, si firma en representación de una SRL, una sociedad anónima, también constatar que en algún punto, digamos, traigan el estatuto que corresponde, de manera que la persona que está firmando ese contrato sea realmente la persona que es la titular y que es quien va a tener la responsabilidad en caso de cualquier problema que pueda haber en el trabajo. Jorge, ¿y estas cuestiones a quién corresponde? Uh-huh. ¿Al administrador o al consorcista? No, es buena tu pregunta. Siempre esta responsabilidad es del administrador. El administrador nunca tiene que perder de vista, y el consorcista tampoco, por supuesto, que el responsable, el único responsable frente a una mala contratación, frente a una contratación de personal en negro, frente a un seguro no controlado, siempre es del administrador del consorcio. Todos los reglamentos de copropiedad dicen claramente, vamos a ver después algunas excepciones, más tarde vamos a hablar con el doctor Jorge Resqui Pizarro, que él siempre nos desasna y nos cuenta respecto de algunas particularidades que puede haber y sobre jurisprudencia que hemos traído sobre distintos casos, pero siempre es responsabilidad del administrador. El consorcio, digamos, lo que tiene a través del Consejo de Administración puede ser, digamos, control, puede ser un contralor del administrador, pero en ningún caso el consorcio tendría responsabilidad, siempre con excepciones del caso, Carolina. Otro tema que también hay que tener muy importante. ¿Cuál es este? Y contener la firma del titular de quien figura en el contrato, porque puede suceder de que el titular de la empresa a la que se va a contratar dice, bueno, te mando el contrato firmado por un empleado. Y resulta que la firma no es de realmente el propietario, es de un segundo que le dijo, mira, yo estoy apurado, ¿por qué no firmás el presupuesto y se lo mandás al administrador? Bueno, en este caso, lo que es muy importante de constatar es que realmente el contrato sea efectivamente firmado y con la firma aclarada como corresponde, respecto de que no haya duda de que ese es el contrato y después no pueda decir que esa no es la firma de él y que desconoce las responsabilidades emergentes de eso. Con lo cual, tiene que constar por escrito y tiene que contener específicamente la firma del titular de quien va a firmar ese presupuesto, Carolina. Bueno, ¿te parece que hagamos un pequeño corte? Sí, vamos a una pausa y después seguimos escuchando más testimonios acerca de presupuestos de trabajos en edificios. Ahí está, ya volvemos. Gloria, ¿está conforme con la prestación de servicios de los proveedores del consorcio? Bueno, con algunos sí y con otros no, ¿viste? En este mundo están todas las variedades. ¿Cree que están sobrefacturados estos? Algunos sí, otros más o menos están en precio, pero pienso que hay algunos que se les va la mano. ¿Y estos proveedores son de confianza? Bueno, se supone que uno está buscando algo para tenerles confianza, pero después que los conoces, algunos decís, bueno, no, este no sirvió. ¿Cómo? ¿Los proveedores son electos por los consorcistas o por el administrador? A veces por los consorcistas y a veces cuando los consorcistas no presentan a nadie, es el administrador el que los trae. ¿El Consejo de Administración consigue presupuestos para cotejar? Puede hacerlo, puede conseguir, pero a veces, por ejemplo, si son tres o cuatro los que están en el consejo, porque a veces hay hasta cuatro, a lo mejor dos consiguen y los otros dos ni se molestan. ¿Usted sabía que esos presupuestos, si cumplen o no con lo estipulado en la ley 3254? No tengo idea de eso. ¿Con el tema de seguridad? Sí, no sé. Miren, en casa hay seguros de distintos tipos, pero no conozco más que eso. Es lo que veo en las expensas. Bueno, de esta manera escuchábamos a Gloria, quien también brindó su testimonio acerca del tema de trabajos en edificio, el tema de los presupuestos. Jorge, ahora me surge una pregunta escuchando a Gloria. Al controlar el trabajo, ¿hay que reunirse con los contratistas el primer día? Sí, siempre es conveniente. Cuando se contrata un trabajo de envergadura, vamos a suponer que se contrata un trabajo de pintura de un pozo de luz, por ejemplo, que es un trabajo de envergadura, trabajo con silleta, etcétera, etcétera, siempre es conveniente y hasta obligatorio, te diría, que la persona que entra a trabajar en el edificio sea realmente la persona que está en relación de dependencia, porque suele pasar que a veces determinada empresa entrega a la administración un listado del personal asegurado y resulta que después que quien va a trabajar no es ese personal, sino que es otro que no estaba asegurado. Con lo cual, obviamente se está corriendo un riesgo importante. Esto es importante que el encargado del edificio en algún punto tenga el listado del personal que sí o sí puede entrar y cuáles no pueden entrar a realizar trabajo por no estar declarados en blanco en la empresa. En caso de que sí esté, primero deberá normalizar frente a la administración, digamos, esa irregularidad o esa falta de información que tenía con el administrador y recién ahí poder entrar. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, siempre es importante que al comienzo del trabajo, vamos a ir viendo después las revisaciones periódicas, pero siempre es conveniente que al iniciar el trabajo esté el administrador recibiendo al contratista que va a hacer el trabajo, ver las herramientas que va a utilizar, hablar con el proveedor a ver si realmente trajo todos los materiales como para hacer el trabajo, si el propietario facilitó el ingreso como para hacer el trabajo. Así que siempre es conveniente que de alguna manera sea el administrador el que esté, digamos, controlando el primer día de los trabajos. Esto es muy importante y muchas veces es muy valorado, muchas veces, te diría casi siempre, es muy valorado por los consorcistas, donde de alguna manera ven que el propio administrador es quien está, o alguien de la administración es quien está controlando el inicio del trabajo y el cumplimiento, por ende, de todas las pautas que se firmaron en el contrato de locación de obra. Ahora, si este servicio prestado por estos proveedores dura un lapso de tiempo considerable, ¿cómo hacemos para corroborar el trabajo y demás? Es muy buena tu pregunta. Suele suceder de que en ese tipo de trabajos se instale, quede en el consorcio un libro sobre las tareas realizadas, de manera que la empresa pueda ir detallando diariamente qué trabajo fue realizando y el administrador pueda ir a hacer ese seguimiento, porque a veces puede pasar que el pliego de condiciones dice, por ejemplo, hay que dar 3 manos de pintura en la medianera o en el pozo de luz, y resulta que después la empresa dio 2. Bueno, esto, en la medida en que esté especificado diariamente, es una especie de seguimiento, por un lado, de que se vayan cumpliendo los plazos que estipuló el contratista en el contrato de locación de obra. Suele suceder que, a veces pasa, que los contratistas digamos, contratan otro trabajo en otro consorcio, con lo cual en lugar de tener un ritmo de trabajo de 3 personas, dejan uno trabajando, se llevan 2 y la obra, en lugar de trabajarla en 15 días, le demora 45 días. Bueno, esto también tiene que estar, por supuesto, estipulado en el plazo contrato. Claro, en el contrato tiene que estar estipulado cuál es el plazo de obra, el plazo de, digamos, de trabajo, si le va a llevar 15 días, 20 días, hábiles, no hábiles, y respecto de esto, inspeccionar el administrador, pero que quede asentado en un libro periódicamente cuáles fueron las tareas realizadas por dicha empresa, cosa que viene muy bien, porque hay otros ítems que, digamos, importante que después se controlen en base a ese seguimiento de trabajo, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿aconsejás a la gente entonces inspeccionar estos trabajos antes de pagar, o sea, una vez que finaliza el trabajo antes del pago? Bueno, nuevamente volvemos a lo que te decía recién. Si el trabajo iba a llevar 15 días y hay determinados plazos como para pagar el trabajo, si esta gente se atrasa 45 días, el plazo de cancelación va a ser anterior a cuando realmente terminan los trabajos, con lo cual hay que muchas veces correr para adelante los pagos, porque no se puede pagar hasta que esté finalizado. Con lo cual, muchas veces, lo que, digamos, por mi experiencia y en general está como estatuido, es que los plazos de pago estén relacionados con el avance de obra. Esto significa que si la obra requiere 15 días y lo dividimos en 3 tercios, bueno, el contrato de locación de obra debería decir que el primer pago se hace terminado el 33% del trabajo, El segundo pago se hace en el segundo tercio y el tercero en el tercer tercio, de manera que, digamos, el proveedor no pueda, de alguna manera, digamos, no pueda avanzar con el tema del pago y, ¿cómo es? Y el consorcio no tenga que pagar antes de lo que corresponde. Con lo cual, siempre es conveniente de que, además de que haya una, digamos, una especie de especificación en cuanto a plazos de pago, suponete que diga pagar los 30 días, 60 días, 90 días, 120 días, además de esto, que estén estipulados que para cumplirse estos pagos, la empresa tiene que haber cumplido con determinados avances de obra. De esa manera, llegado el plazo de pago, lo que tendrá validez será la cláusula donde dice que sí, que la fecha de pago efectivamente llegó, pero que el trabajo no se completó, de manera que el consorcio no va a pagar más, digamos, de el avance de obra hasta donde se llega en ese momento. ¿Y cómo se obtiene garantías sobre errores? Bueno, el tema de las garantías, hay de alguna manera lo que nosotros habitualmente llamamos, digamos, las reglas del buen arte. Esto quiere decir que uno puede chequear previamente que, digamos, que se cumplan con lo que está asentado en el contrato de locación de obra. Pero también es muy importante que quien esté a cargo de determinado trabajo sea un profesional. Digo, puede ser que frente a un trabajo relativamente chico no haya un matriculado, pero frente a un trabajo de envergadura siempre es conveniente que haya un arquitecto, un ingeniero, un contador o quien corresponde, porque me parece que es importante este tipo de cosas. Creo que de alguna manera el tema de las garantías sobre los errores que puede haber son importantes, y me parece que en ese sentido creo que sí, que digamos que se debe tener en cuenta la contratación de un profesional a cargo. Es más, muchos contratos de locación de obra lo que habitualmente dicen es que, digamos, que el responsable de la obra, además de ser el profesional, en caso de riesgo, en caso de mala ejecución de esa obra, va a haber no solamente un profesional que avale, digamos, la corrección de esa obra mal hecha, sino que va a haber un colegio público de abogados o de arquitectos o de ingenieros que va a ser quien de alguna manera pueda, digamos, reclamarle a ese profesional que no ha cumplido con las reglas del buen arte, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual me parece muy importante que, digamos, que esto que vos decías, si es que hay errores, que puede haber errores, en todas las obras puede haber errores, pero me parece que deben estar asentados en el contrato de locación, deben estar asentados ante determinada problemática de errores, quién es el que se va a hacer cargo de solucionar esos errores. ¿Te parece que vayamos a un corte, Carolina? Vamos a un corte y enseguida volvemos. Bueno, entonces, dale, ahí volvemos. Bueno, continuamos, Carolina. Estábamos, para aquellos que hayan entrado recién a escuchar nuestro programa, estábamos hablando sobre el tema de los controles de los trabajos, de la prevención, de la mantención, de la importancia de controlar a los proveedores, etcétera, etcétera. Y ahora estábamos desarrollando el tema de, muchas veces, lo que tiene que ver con el control de trabajo, la importancia de controlar desde el primer día con el contratista el trabajo que se va a realizar, inspeccionarlo periódicamente, inspeccionar a lo largo del trabajo, tener en cuenta el tema de los errores que puede haber y quiénes son los que actuarían como garantes, en este caso lo que decíamos recién, los profesionales, y verificar que no haya incumplimientos de normativas que estén vigentes. Esto también es muy importante, Carolina, porque a veces suele pasar que, digamos, algún profesional que pueda no estar al tanto de determinadas pautas y normas específicas que hay del Gobierno de Buenos Aires o nacionales, puedan incumplir determinados códigos, determinadas normativas que haya. Bueno, en este caso el administrador, en caso de que, digamos, sea de su competencia, también puede verificar que en el caso de que haya incumplimiento, que pueda ser corregido de manera de no tener ningún problema el consorcio, porque hay algo que tenemos que tener en cuenta. Mira, recién sí, nos llamó Juan Carlos de Caballito y tenía una consulta para hacernos acerca. ¿Qué preguntaba? De que a quién compete, digamos, si este control que debe realizar el administrador podía derivar en el encargado. Bueno, importante la pregunta, gracias, le agradecemos a Juan Carlos de Caballito. Respecto de esto, lo que le decimos es que, por supuesto, que el encargado en ningún caso tiene función de control. Lo que puede suceder es que muchas veces sí, el permitir el ingreso a la persona adecuada, el controlar que no haya daños en sectores comunes, etcétera, etcétera, sí es responsabilidad del encargado. Pero la responsabilidad del encargado está muy especificada en el estatuto del encargado, donde están específicamente determinadas cuáles son sus funciones. Y dentro de esas funciones no está, por supuesto, la de controlar a los trabajos de los proveedores. Sí puede controlar si fue el service de desinfección, si fue el service del ascensor, dar fe de que el trabajo se realizó, etcétera, etcétera. Lo que en ningún caso podemos hacer es, adosarle al encargado funciones en ese sentido de controlador de los trabajos. Carolina. Sí, y en tal caso que se den charlas o conversaciones con los moradores sobre el trabajo, ¿se puede pedir a los trabajadores que no lo hagan? Bueno, sí, esto es muy importante lo que acabas de decir vos, Carolina, porque a veces suele pasar de que los que están encargados de las obras suelen conversar con los encargados, con los propietarios y demás, y a veces suele pasar que la información que se traslada de una persona a otra, de un trabajador a otro trabajador, de un trabajador a un propietario, va tomando como, deformaciones en el camino, y resulta que se termina, confundiendo determinado tipo de trabajo en la medida en que ese comentario, ese detalle que haya hecho muchas veces un contratista con un morador del edificio pueda determinar, confusiones, pueda determinar malas interpretaciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, si el morador del edificio, el inquilino o el propietario quiere en algún punto saber de qué se trata, interiorizarse del trabajo, bueno, puede llamar al administrador, puede mandar un mail diciéndole: señor administrador, dígame cuál es el trabajo que se va a hacer. Por supuesto que lo ideal sería que previamente el administrador mandara una fotocopia a todos los copropietarios diciendo qué tipos de trabajo se va a hacer, quién lo va a hacer, en qué plazo, etcétera, etcétera. No cuesta nada, pero un contrato de locación de obra en muchos casos, o por lo menos a la gente del consejo de administración, debería entregársele, de manera que no tengan dudas de qué tipo de trabajo se va a hacer. Pero siempre es conveniente que los trabajadores, que son quienes van a hacer el trabajo, tengan mucho cuidado en conversar con los moradores, no por ocultar información, sino justamente para que la información que le llegue a ese copropietario o a ese consorcista preocupado sea una información fehaciente, sea una información seria, sea una información, de quien le tiene que dar la información, que es ni más ni menos que el propio administrador, que es a quien le pagan, como dicen muchos consorcistas. Bueno, en tal caso de los contratos, ¿no?, de pagar a los contratistas, ¿cómo se hace en este sentido? Bueno, ¿quién lo debe hacer? Siempre el pago a los contratistas los tiene que hacer, por supuesto, el administrador del consorcio. También, recién nos referíamos específicamente al tema de cómo especificar el tema de los pagos. Pero no hay duda de que los pagos a los contratistas los tiene que hacer siempre el administrador del consorcio, que es quien es el responsable legal de los pagos. Para eso debe constatar que la documentación que le está extendiendo el contratista sea una documentación que está ajustada a las normas que la AFIP interviene, etcétera, etcétera, y dejamos claro que en general lo que se especifica en los contratos y lo que dice la resolución de la AFIP es que todos los pagos superiores a 1.000 pesos se tienen que hacer a través de cheque, una entidad bancaria, o en algún caso a lo mejor puede ser algún depósito en la cuenta corriente del proveedor, pero siempre tiene que quedar asentado que no sea en efectivo. Esto, o sea, el administrador debe especificar el procedimiento mediante el cual se le paga al contratista, ¿o no? Sí, siempre es conveniente que estén asentados, cláusulas de pago. Una de las cláusulas que es importante repasar es esta que te decía en el párrafo anterior, donde de alguna manera tiene que estar cumplido una determinada progresividad de la obra. Nunca pagar el 80% cuando la obra fue completada hasta un 20%. Todo eso tiene que estar muy bien especificado en las cláusulas que tienen que estar en el contrato de locación especificado. ¿Estos contratos se deben pagar anualmente o mensualmente? Bueno, esto depende muchas veces de lo que uno estipule. Hay, digamos, contratos de locación que depende de locación de obra, que depende de la envergadura del trabajo. Puede ser que a lo mejor se pueda estipular forma de pagos mensualmente, trimestralmente, semestralmente. Esto depende en cada caso de esto, pero en cada caso, digamos, de cada trabajo. Pero sí es importante que siempre hay que fiscalizar los trabajos antes del pago. Esto es muy importante de suministrarlo, de que sea el propio administrador el que pueda constatar los trabajos que se están realizando. Carolina. ¿Es importante también obtener las facturas de estos trabajos o ya con el contrato basta? No, claro, por supuesto. El medio de pago que digamos que legalmente es válido para que uno pueda acreditar es la extensión de la factura o del recibo de pago correspondiente extendido por el proveedor, de manera que quede muy bien especificado, y sobre todo si se hace con cheques, como decía recién, prevención más que se tiene es en el dorso del cheque imputar lo que se llama el cheque, es decir, poner pagado, cuota, número tal, de trabajo tal, según contrato de locación de obra tal. Esto también es muy importante de que quede asentado, y digamos de esa manera, ante cualquier problema, nosotros vamos a poder demostrar frente a la gente que efectivamente hemos cumplido con el pago. Siempre debe mediar una factura o un recibo correspondiente cancelatorio de la cuota que estamos pagando. Bueno, nos estamos sacando todas las dudas gracias a vos. Bueno. Así que tenemos más información para decirle a la gente, y sí, ¿qué me decís? Sí, vamos a seguir y le pedimos a toda la gente que tengan dudas, que tengan algún tipo de trabajos mal realizados, de problemas, digamos, dentro de su edificio, aquellos consorcistas que quieran comunicarse con nosotros, también podemos sacarle las dudas como lo hicimos con Juan Carlos. Y como yo estoy preguntando por ustedes, así que si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través del 4372-2841 o 4372-3061. Y también lo pueden hacer a través de nuestra página de internet www.consorciostv.com.ar. Ahí también pueden dejarnos sus dudas y pueden leer reglamentación pertinente a lo que es consorcios y administración, pueden volver a escuchar nuestros programas y de esta manera estar más cerca nuestro y nosotros de ustedes, ¿no? Muy bien, Carolina, hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Claro. Alberto, ¿está conforme con la prestación de servicios de los proveedores del consorcio? Sí. Actualmente estoy conforme. ¿Qué pasó antes? O no arreglaban, o eran montos muy caros. No sé, no se confiaba y no había modo de poder hacerlo. Tenían proveedores que estaban sobrefacturados. Y a lo mejor sí. Ahora, ¿los proveedores que tienen son de confianza? Sí, porque la nueva administración ordenó todo, pagó todo, puso al día y por lo que uno ve en el resumen de los gastos, está todo como corresponde. Es decir, se presentan resumen de los gastos y eso genera que tengan confianza en el administrador. Sí, porque aparte vos le presentás los problemas que hay y te lo resuelve lo antes que pueda y de acuerdo a la capacidad de dinero del consorcio. ¿Estos presupuestos son propuestos por los consorcistas o solo por el administrador? No, los propone el administrador. Algunas veces alguien pide para cotejar, pero si no se aceptan, porque parece que son bastante razonables. Se eligen, de todos se elige el más acorde y demás, pero no solo el administrador se los propone, sino que ustedes también proponen. No, el administrador los trae. Vos sabés que en las reuniones de consorcio nunca quiere ir casi nadie. Entonces, los que vamos, o porque no conocemos, o por la propiedad, no estamos para andar buscando mucho. Entonces, si nos parece razonable, porque alguien pagó parecido, creemos que está bien, se le acepta. Muchas gracias. Escuchábamos la voz de Alberto, quien sí estaba conforme con la labor del administrador. Agradecemos por haber compartido sus opiniones con nosotros. Jorge, me quedó una pregunta pendiente para hacerte acerca de los fondos de garantía. ¿Cómo se maneja esto? Mira, es habitual que dentro de los contratos de locación de obra se estipule un fondo de garantía. Esto implica que se le puede retener, habitualmente es un 5%, que es lo que se retiene como fondo de garantía al contratista, y una vez terminado el trabajo, a los 90 días de finalizada la obra, se le paga ese 5% que era lo que quedó, digamos, oficiando como fondo de garantía. Esto es importante porque ante cualquier problemática que puede haber, digamos, uno de ese fondo de garantía puede cobrar. De la otra manera, si uno pagó absolutamente y la totalidad del trabajo, suele suceder que es mucho más difícil de poder, digamos, reclamarle y que terminen realizando la obra.